Iniciábamos Planeta Musical con la pionera del rock argentino, Gabriela. Continuamos desde Chile, escuchemos a Agua Turbia. Banda de rock chilena formada en 1968, se caracterizan por ser uno de los pioneros del rock psicodélico en América Latina y por ser sujetos de polémica en los medios de prensa de Chile en los años 70. Agua Turbia se caracterizó desde su formación por emprender el rock psicodélico, siendo uno de los primeros en América Latina. Esta influencia se manifiesta claramente en las carátulas de sus discos. Las carátulas son las que causaron polémica, ¿no? Ellos están desnudos. Bien, escuchemos de su trabajo Complete Tracks. Este es un trabajo recopilatorio de los dos discos. Aquí están los dos discos que grabaron en 1970 y 1971, remasterizados a CD. Escuchemos Flaco. Estamos escuchando algo de rock en español. A continuación algo desde Colombia. Escuchemos a The Speakers. Esta fue una banda pionera del rock en Colombia en la década de los años 60, fundada en Bogotá en 1963. Su estilo musical se caracterizó por asumir en sus inicios la estética del sonido de los Beatles, el pop rock y el rock and roll, para después de experimentar con otros ritmos musicales antes de su separación, como el rock psicodélico, a finales de 1968. Con la salida de Rodrigo García, los The Speakers terminaron disolviéndose un año después. De el álbum En el maravilloso mundo de Ingesón, publicado en 1968, este disco fue remasterizado en una edición especial hace pocos años, no recuerdo exactamente la fecha. Y en su portada venía una pastilla de LCD, ¿no?, para poder escucharlo con todas las ganas. Escuchemos a The Speakers. Esta es una banda muy reconocida en Europa. Tal vez en Latinoamérica no la hemos escuchado mucho, ni siquiera en la misma Colombia. Hay un periodista que, haciendo un comentario justo cuando se hizo la reedición del disco En el maravilloso mundo de Ingesón, en que decía: nosotros acá nos contentamos con escuchar a Shakira y a Juanes, cuando en Europa escuchan a The Speakers. De ellos escuchemos Historia de un loto que floreció en otoño. Bien, vamos a continuar ahora desde Uruguay. Escuchemos a Opus Alfa. Esta fue una banda de blues rock y música barroca que nació en Montevideo, Uruguay, en 1970, dedicándose inicialmente a realizar versiones en idioma inglés de artistas sajones como Jimi Hendrix o Keith Hartley Band. Hacia marzo de 1971 y con la entrada de una nueva sección rítmica formada por Jorge Barral y Jorge Graf, el grupo concentró sus esfuerzos en crear su propio sonido con letras en castellano, librándose de las influencias que quienes siguiesen este tipo de música pudiesen descubrir. Opus Alfa, del álbum 30 años de música uruguaya, nos interpretan Vamos Mal, Ah, No. Todo esto va muy mal. Escuchábamos a Opus Alfa desde Uruguay, nos interpretaban Vamos Mal. A continuación, algo desde Ecuador, escuchemos a Mozzarella de su álbum In Vitro. Mozzarella fue, o creo que nuevamente se han juntado, o es un grupo de excepción dentro del formato progresivo en el Ecuador. Se fundaron a finales de los años 70 con un tímido comienzo en un ambiente reservado para el folclore andino y la música tropical. Su álbum In Vitro fue grabado en 1980 y el tema Tantas Cosas obtuvo una repercusión mediática y llegó a obtener el título de la canción Verano de 1981. Viaje por el Mar también tuvo una destacada difusión radial. Su versión para Éxodo, el clásico tema inicial del film homónimo, fue un tanto controversial dado el carismático estilo del grupo y su sonido se asoció con el álbum Sound Like This de 1973 de la banda alemana Nektar. Otros la asocian con Emerson, Lake and Palmer. Luego sacaron otro álbum, pero sin su vocalista original, Gary Hoy, con dos integrantes nuevos, que la verdad era bastante malo el disco. De In Vitro escuchemos Éxodo.

Continuamos ahora desde Argentina, escuchemos a Los Gatos. También esta es una de las bandas pioneras del rock en español, no solo de Argentina, sino en prácticamente en toda Latinoamérica. Escuchemos de su álbum Rock de la Mujer Perdida, publicado en 1970. La portada es bastante interesante, ¿no? Es una mujer con un vestido muy, muy, muy elegante. Se dice que uno de los integrantes de la banda se disfrazó de mujer y posó para la portada. Escuchemos Rock de la Mujer Perdida. Continuamos de Argentina, vamos a visitar Bolivia. Escuchemos a la banda Guara. Este es un grupo que fusionaba la música tradicional boliviana con el rock progresivo. de su álbum El Inca, grabado en 1973. Escuchemos Realidad. vital, ¿no? Bien, ese rock de Guara, desde Bolivia. Ahora escuchemos a Arturo Mesa, artista que se ha mantenido lejos de las disqueras, un artista independiente mexicano, lejos de las bambalinas y de toda esa influencia del mercado que prácticamente muchas veces no deja desarrollar al artista, al músico, ¿no? Este es uno de estos intérpretes, Arturo Mesa. De el álbum el 33 de este mes nos interpreta Devoción Cherokee. Nada. yo. Eres mi hacha sagrada, aliada de la poesía en la rata roja. Eres mi hacha. Sin otra opción, un buen sato sagrada. Siempre en juego, el estado de gracia. Lo mío cojo, me embriago, lo bailo con rata. Bien, continuamos. Ahora desde Brasil, escuchemos a Cazuza del álbum El Tiempo No Para. Nos va a interpretar esta canción, que muchos se la conoció aquí, una versión interpretada por Bersuit Vergarabat. Escuchemos El Tiempo No Para. Thank you.